utilizar el argumento del enfrentamiento es lo que se usó durante la dictadura militar. Y lo que hicieron en una comunidad, lo que el Estado argentino hizo al atacar a una comunidad mapuche, al ingresar con una orden judicial, al ingresar con las fuerzas de seguridad y con el poder político que dirigía en aquel momento Patricia Bullrich, es un crimen de lesa humanidad y un crimen de Estado, y se enmarca dentro de las políticas de terrorismo de Estado que tristemente la Argentina ha vivido y que hoy, y que en estos tiempos, a pesar de los 40 años de democracia, se vive cotidianamente. La hipocresía de una sociedad a no reconocer que la Argentina indígena, que hay una lucha por la tierra de hace 140 años cuando el Estado ocupó los territorios comunitarios que hay en esta Patagonia. Que utilice todas las herramientas, el Estado lo impone frente a la falta de compromiso con los derechos humanos. Y eso es terrorismo de Estado.